hace de ser. Siempre que hay vida habrá esperanza. Se suda sangre por florecer y marchitarse con poco alcanza. Te contripa mi corazón. Sin más que eso salí a la cancha. Para lo malo habrá un mejor. Toda está en mí la confianza. Es tu canción la que quiero oír en mi voz. Cuando me digas que todo va a estar mejor. Que aún ves el camino que no te derriban. Brindo por la ilusión. Que condenó a mi ser, la que me dio la esperanza, me dio la sangre para beber.